preguntamos en qué estado está esta situación y si está claro que la Fiscalía se hará cargo de esa tarea. Esto de qué depende y en qué estado está. Bueno, primero vamos con el tema de hacerse cargo o no. Nosotros acá nos manejamos como autoridad de aplicación con el régimen general de la ley 1272 y las modificatorias. En este sistema tiene el sistema actual que manejamos tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. El Poder Judicial, hace ya unos cuantos años, creo que más de 10 años, dictó una acordada por el cual establece su propio régimen. En este, el año pasado, estuvimos empezando a hacer conversaciones con el Superior Tribunal de Justicia especialmente, para ver de unificar el régimen y manejar todo bajo la órbita de autoridad de aplicación de la Fiscalía, del sistema de declaraciones juradas, de todo el Poder Judicial. En ese contexto es que venimos tratando de ir ajustando ideas y ver qué es lo que piensan y qué es lo que quieren hacer para ver si nosotros podemos hacer. Y eso está en proceso, ¿no? Ya está bastante avanzado y, no sé qué decisión, capaz que ya han tomado alguna decisión del Poder Judicial, pero por lo pronto estaban analizando, consultando a los distintos jueces y funcionarios para ver qué pensaban y para aportar ideas sobre la situación. En ese caso, y perdón por la interrupción, que el diario La Arena publica hoy que el Superior Tribunal adoptó una resolución, supuestamente. Claro, eso, ¿ustedes fueron informados o no? No, todavía no tenemos una notificación oficial. Estaba, por eso yo decía en el mismo reportaje que me hace en el diario, estamos avanzando, el Superior Tribunal, la verdad que había asumido un compromiso serio y veníamos trabajando muy bien sobre ese tema. Es verdad que a lo mejor desde el punto de vista social parecía que el tiempo se alarga, pero cuando son cambios institucionales tan profundos, eso merece siempre una consideración especial y ver, no tomar decisiones apuradas para que las cosas salgan bien. Así que no me extrañaría que hayan tomado ya una decisión y que, estarán por notificarla en su momento cuando tengan cumplido las formalidades. Eso no lo sabemos todavía. En cuanto a los recursos en sí mismo, el sistema de declaraciones juradas en soporte papel es en sí mismo bastante arcaico. Es decir, es muy difícil de controlar y no es del todo eficiente. Nosotros con esto, lo que quisimos, lo que yo les expresé en su momento, ayer al diario, fue que con los recursos que tenemos hoy en día, atender el universo general de obligados a presentar declaraciones juradas se nos hace complicado. Se nos hace complicado porque exige mucho trabajo muy minucioso, mucho control de cuentas y la operatoria, las coherencias en las declaraciones juradas y después el control de la evolución. Y eso nos implica tener que sacar del resto de las funciones de la Fiscalía, en la parte de investigación, sacar recursos humanos para trasladarlo a ese lado. Y que eso lo vamos a plantear ahora con el anteproyecto de presupuesto que le mandamos al Poder Ejecutivo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Bien. Mientras tanto, y ahora que refiere al papel y otros mecanismos tecnológicos, cuando se debatió aquella ley fue muy problemática la cuestión de la firma digital y demás. Claro. Un ciudadano cualquiera que quiera conocer con motivos fundados la declaración jurada de un funcionario, ¿tiene posibilidades hoy de hacerlo por vía electrónica? No. No, electrónica no. No hay que ir a pedir los papeles como se hacía antiguamente en el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Sí, exactamente, ese es el procedimiento. Por eso nosotros lo que queremos es ver si se puede modificar el sistema general de la ley, de que se pueda agilizar, que el acceso a la información pública sea más ágil y más fácil, que sea online. El problema es que eso hay que también modificar la presentación misma de la declaración jurada, porque hoy por hoy se presenta en papel. Claro. Qué es lo que establece la ley, ¿no? Es decir, por eso estamos apuntando a modificar la ley, entonces ahí ya en la misma Cámara de Diputados va a ser eventualmente quien establezca el mecanismo de presentación y también de acceso a la información. Bien. Que sería es el órgano competente para establecer esos requisitos, ¿no? Y respecto de los recursos que dice le faltarían al organismo para hacerse cargo en la práctica de esta situación. Sí. ¿Esos recursos son de qué tipo? ¿Económicos exclusivamente? ¿Humanos? ¿Tecnológicos? Mire, hay De una todo, cuestión imagino. muy sencilla, que es nos están tapando los papeles. Eso por un lado, eso tenemos que ver cómo hacemos el depósito, porque también es documentación sumamente sensible en los contenidos, así que tampoco se pueden guardar en cualquier lado. Pero eso, bueno, no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas por ahí es el humano, es el recursos humanos, que por ahí sí necesitaríamos un refuerzo en ese aspecto y mucho más si nos van a transferir, si vamos a hacernos cargo de las declaraciones del Poder Judicial. Porque ahí también tenemos la masa de obligados se va a incrementar Claro, sí. bastante, ¿no? Sí, son... Sí, porque además tenemos que tener en cuenta de que los funcionarios obligados están dispersos en toda la provincia. Sí, seguro, no sé cuántos habrá en el Poder Judicial, pero seguro más de 100 funcionarios, por ejemplo, uno se Y yo imagina. creo que debe haber más de 300, Bueno, mucho porque no más. son, claro, porque son, creo que incluso hasta los prosecretarios administrativos creo que tienen que hacer la presentación, entonces son Claro. unos cuantos, sí. A veces uno piensa solamente en jueces y fiscales, pero también, y defensores obviamente, pero después hay funcionarios administrativos que también tienen obligación y los jueces de paz, y, es decir, es un número importante de gente, sí. Bien, y la intención de la Fiscalía es que los jueces o los funcionarios judiciales accedan a la misma metodología que el resto de los funcionarios. Esto está planteado ¿por qué? Porque el Poder Judicial está evaluando la posibilidad de pedir, no sé si decir prerrogativas diferentes, pero que fueran de otra manera. Eso, no, es decir, lo que se. Esto lo planteo siempre en términos relativos porque es simplemente de intercambio de ideas de ver cómo implementar el sistema. Nosotros lo que nos complicaría es establecer un sistema diferenciado, porque ya hoy por hoy estamos, como le decía, estamos al límite de operativo con lo que tenemos. Si tenemos que implementar un sistema diferente al que venimos utilizando, se nos complica. Pero lo que nosotros por ahí sí tenemos un poco celoso es el tema de que no nos restrinjan el acceso a la información pública. Claro. Digamos, por eso, pero la idea no es que el Superior Tribunal estuviese reticente a eso, ¿eh? La idea es que por ahí a lo mejor podemos generar un régimen superador al actual. Es decir, no, ya digo, no era una discusión tendiente a ser más restrictivo, sino a ver cómo podemos hacerlo más fácil y Está bien. mejor y más eficiente. Bien. Carola, le agradecemos el contacto y si tiene algo que agregar sobre este tema, sobre algún otro que podamos estar desinformados, el micrófono está abierto. Bueno, muchas gracias. Gracias de vuelta, le decimos al fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, dando cuenta de esta información. Tenemos el...